Vamos a meter una nota importante, sobre todo que tiene que ver con el ataque a trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la educación. Este tema lo venimos siguiendo desde el año pasado. Estamos en comunicación telefónica con María José. Ella es docente de escuela primaria y nos va a poner nuevamente a actualizar el tema que tiene que ver con la DGE y su negativa ante el apto psicofísico. No, más de en su momento, esto del año pasado, veremos si la situación ha cambiado, si sigue igual, siguen padeciendo la misma situación. Más de 600 docentes de la provincia se encontraban con la imposibilidad, con la dificultad de acceder al certificado de apto psicofísico que emite la Dirección General de Escuela, por trabas, requisitos que la misma exige junto con la diferencia de criterio que tiene con las ART, otro mundo que se enlaza a este. Pero para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con María José. ¿Cómo estás, María José? Buen día, gracias Hola. por atendernos. No, un placer. Muchas gracias y buen día a todos. Buen día. Bueno, arrancaba ahí haciendo un, tomando esto que lo venimos trayendo desde el año pasado. ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo sigue la situación? Me recuerdo que se convocó la DGE para ver trabajar el tema. Bueno, ¿qué nos puede decir? Sí, seguimos trabajando en el tema. Estuvimos reunidos acá a principio de año, hace un mes atrás, un poquito más, con el gobierno y con la secretaria del ministro y demás, planteándole toda esta situación. Fruto de todo ese trabajo que se viene haciendo de manera autónoma, los docentes que seguimos agrupados en un grupo de WhatsApp, y estamos detrás de todo esto, el panorama es casi igual que el año pasado. Estas medidas que sacan, que son como a medias, no terminan de resolver, y a medida que va pasando el tiempo, las irregularidades son como mucho más claras. Quizás al principio no lo teníamos tan claro, pero con el paso del tiempo esto se agudiza, porque empezamos a notar los trasfondos que hay y todas las irregularidades en materia de legislación para estas agencias. Y ya no hay solamente incumbencia de salud laboral, de SEAM, sino que también desde OSEP, la ART. Entonces es como un mundo hermético de irregularidades, perdón, en el cual nos enfrentamos día a día. Esto continúa de igual manera. Se siguen emitiendo psicofísicos no aptos, no se tienen claro cuáles son los criterios, la preexistencia, a qué se debe, qué se atribuye con eso, no, nada es claro, nada. Así que ese es el panorama, seguimos en las mismas condiciones. Entrega entonces el certificado no apto cuando se han cumplido ciertos requisitos de atención. Recuerden en su momento, bueno, también bueno, de ya mejorarse de la actividad, pero siguen emitiendo, esa es la situación, siguen emitiendo certificado no apto cuando en realidad la persona, el trabajador está apto, ¿no? Claro, sí. La arbitrariedad y la injusticia cabe en este punto puntual, que es la salud. Ha demostrado que no hay patología ni afecciones vocales, que es de no apto, es cuerdas vocales. Y aún presentando la documentación, el estudio, el gran estudio que te piden, que ni siquiera está establecido, no se estipula en ninguna legislación que se debe hacer ese tipo de estudio. Aún así, hay muchas profesoras que atraviesan por 7, 8, 20 en el año. Entonces, es una barbaridad, es una invasión. Seguimos en lo mismo. No hay palabras que definan, porque no lo he encontrado, porque si no, debería recurrir a un vocabulario por ahí más llano para poder definir lo que hacen con nosotros. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Ni hablar de situaciones que se dan en función del acoso, de que llamen a distintos establecimientos escolares para notificar que esa persona es no apta. Seguimos lo mismo. El no apto es algo que también se habló en la mesa de gobierno, el tema de la calificación y la connotación negativa que tiene y que hace estragos a nivel emocional, físicos, el que se nos declare personas no aptas. Y no te permite En titularizar. sí. Ese es el objetivo, No, no, no, por ¿no? supuesto. Claro, La inestabilidad laboral, exactamente. claramente. ¿Qué, pasando el tiempo, María José, Sí. qué intuís? ¿Qué hay detrás de esto? O sea, no quieren más docente, no quieren que la gente, quiere que la gente trabaje en situaciones de precariedad absoluta. ¿Qué se va atando una cosa con la otra? ¿Qué te lleva a pensar en esta actitud del gobierno escolar? Todo eso que acabas de enumerar, Es que creo me que pasa lo mismo. en ese orden, pero no quiero decirlo, pero lo pienso de igual manera. Quiero ser objetiva con la información que brindo, porque no tengo la certeza y termina siendo, para algunos puede ser como una percepción. Yo que lo vivo desde este lugar de damnificada, quiero decirte que sí. Se me ocurren esas y un montón de cuestiones más. Pero, ¿Cuál es tu sí. situación personal? Mi situación en principio era no apto y lo que me han otorgado fue un provisorio por 6 meses para que yo dentro de 5 tenga que volverme a practicar una rinofibrolaringoscopia para seguir demostrando que no tengo nada en las cuerdas vocales. Que ya te ha salido que no tenés nada, que ya está bien en los estudios médicos. Claro, sí, pero Pero él a ellos no le importa eso, lo que diga el médico, el estudio, la sentencia, lo que sea, no le importa, te ponen no apto, listo, no, no, no. Es tremenda la sí, situación porque es así, el tema claramente. que, discúlpame, Darío, Sí. 2 minutos, quiero aclarar que hay personas detrás de esto que Sí. tienen que hacerse responsables. La coordinadora de SEAN, Nagma, la doctora Nagma. Las licenciadas fonoaudiólogas que asisten en SEAN no tienen otorrino. Eso también está declarado en la respuesta de los pedidos de informes que se enviaron desde la comisión y no presentan otorrino. Es decir, que yo llevo un estudio de un otorrino y lo analiza una fonoaudióloga. Raro. Esas cuestiones no deberían pasar. Tremenda. Porque entendemos que hay ahí algún tipo de falta en cuanto a la incumbencia de títulos. Entonces no se debería dar. Es una figura delictiva, digo, si se quiere. Tremenda situación. Bueno, estamos conversando con María José, docente de escuela primaria, y que nos traía también otras voces, compañeras, trabajadoras de la educación. Y ahí alguna denunciaba esto que estamos haciendo, un plan sistemático, ¿no? Para dejar gente afuera, desamparada del sistema. Son dueñas de tu salud, te dicen lo que vos tenés, lo que no tenés y listo. Chau. Tremenda, tremenda la situación, María José, lo que nos contó. Pero estos son dos casos de un montón, ¿no? Exactamente, sí. Hay situaciones, la verdad, que son bastante fuertes a nivel emocional, de cómo impactan en la persona, en la familia, en la inestabilidad económica, a lo emocional, inclusive, cómo atenta contra nuestra dignidad, porque creemos en la educación. Creo que estamos todos movidos por eso. No, voy a retractarme. No creo, estoy convencida. Conozco a la gran mayoría de las personas que integran este grupo y estamos todos movidos porque entendemos, creemos en la educación como formadores del capital humano, entendemos que es la importancia, amamos y profesamos también eso en cada acto que hacemos defendiendo a la educación. Eso es lo que nos mueve. Entonces es increíble, entonces la injusticia se ve mucho más marcado en los protagonistas de esta situación porque creemos en la educación. Es el camino, es la forma para cualquier sociedad constituida. Entonces, desde ese lugar no nos vamos a detener hasta que esto se resuelva, porque justamente creemos en esto, creemos en esto. y en la cultura de trabajo, sobre todo, porque es el reclamo, básicamente, cabe en algo que nos correspondería, lo pongo en potencial, nos correspondería por la formación y la preparación que se nos dio y se nos brindó en algún momento el Estado, y lo que al Estado le cuesta también prepararnos. Entonces, ahí cabe algún tipo de conclusión donde la educación sería acaso un negocio. Esto sí es una pregunta. No sé si te amerita alguna respuesta. Sí, la verdad que excelente, María José, y le sumaría también todo lo que soportan de alguna manera los trabajadores y trabajadoras de la educación, todo lo que sostienen, una escuela que también es una barrera de contención social, ¿no? Donde dentro de un establecimiento Exactamente. escolar te encontrás con cursos de, no tiene problema meterte 40, 50 alumnos con distintas conflictividades, con distintos padecimientos, ¿no? Sociales, que lo tenemos todo, te usan, te sobreexplotan, y cuando tenés una enfermedad laboral, arreglátela como quieras. No te dan ningún tipo de capacitación en cuanto al manejo respiratorio, en cuanto al manejo vocal, nada, absolutamente nada. Ahora, cuando tenés una enfermedad en cuerdas vocales, nada, no existís, digamos, ¿no? No, ellos te manejan la salud. Y con esto quería ir a la otra pregunta, a la otra parte de esto, que es el gran negociado de la RT. ¿Qué me puede decir en relación a este flagelo también, por lo menos acá en la provincia de Mendoza, que hacen lo que se les canta? Debe haber alguna sintonía ahí, un ida y vuelta con la DGE, porque la verdad es que uno no entiende cómo puede la RT obrar de esa manera, ¿no? Desconociendo enfermedades laborales, no haciendo atenciones que tiene que atender. Bueno, son un montón las situaciones que uno atraviesa cuando va a la RT, ¿no? El destrato, el Sí, maltrato. total. El tema es que la ART reconoce como patología profesional las disfonías orgánicas funcionales y los nódulos. Entonces, no entendemos cómo salud laboral, la legislación está como clara. Me parece que las personas Claro. son las que no aplican, porque la Exacto. legislación está como ahí bastante clarito, en el artículo lo especifica. Ahora, para sean un avance de banda, una hiperfunción y todas esas patologías que se nos adjudican, no están contempladas por la ART como una patología profesional. Pero pues se les encanta, porque Además, la ley también es sí. raro, claro, sí, es que por eso nosotros lo hemos empezado a llamar la provincia del revés. Acá lo que Claro. debería pasar no pasa. Lo que sería común y lógico en otros lugares, acá no acontece. Y en relación, porque me pareció muy interesante, Darío, lo que comentabas, dentro y fuera del sistema. Fuera del sistema no somos nadie, pasa esto, te Claro. rebotan, no importa lo que te llevó prepararte, el sacrificio, a nadie le interesa. Y dentro del sistema pasan cuestiones también en la misma magnitud de la gravedad, del abandono, de la explotación en el trabajo, de todas las cuestiones en las que somos incluidas para hacer, pero bueno, todo por el mismo precio. Ni hablar del salario. Es todo un mundo de irregularidades. La educación es gravísimo que se hable a nivel provincial y también fuera de la provincia de lo que hacen estas agencias sobre el gobierno que no se ocupa en la materia. Y la verdad que es un abandono, es una indignación lo que genera todo esto. Es increíble. Sumado a la estigmatización que tenemos los docentes, este sector, porque estamos catalogados de que trabajamos solo 4 horas, que no hacemos nada, que el tema de las licencias interrumpidas, constantes, que tiene que ver seguramente en función de algunas cuestiones aisladas o de algunos hechos puntuales, seguramente. El tema es que no todo es así. No todo es así. Hay gente que en verdad quiere trabajar, lo necesita y que se ha preparado, insisto en lo mismo, que creemos en la educación, que creemos en ello, creemos. Y eso para mí es un mensaje bastante contundente, porque creemos mucho en lo que hacemos. Y no tan solo eso, yo doy garantías del trabajo. Bien. como la mayoría de mis compañeros. María José, ¿qué organizaciones están conectados, conectadas en algún grupo donde quien esté escuchando quiera, bueno, decir, esta es mi situación, también es la misma, sí, es la misma de más de 500, más de 600 acá en la provincia, una cantidad enorme? ¿Cómo se pueden contactar? Si hay alguna posibilidad de contactarse. En relación a esto también, si está haciendo algo el sindicato, a mí me llegó algún drive que suba mi situación, no sé si hay algún tipo de pedido también del sindicato a la DGE, que sabes de eso, y bueno, y agradecerte. Obviamente seguimos ahí con lo que sea necesario comunicar, porque es algo trascendental. Muchísimas gracias por el espacio, siempre la mejor predisposición, me encanta, está buenísimo estos espacios que para visibilizar, perdón, esta problemática que nos trae tan amargados, la verdad que nos arruinan con las decisiones estas que toman estas agencias. Seguimos conectados a través del WhatsApp y ahí van ingresando nuevos profesionales con estas situaciones constantes que se viven a diario, con esta emisión de psicofísicos no aptos. El sindicato se mantiene ausente, no hay nada de parte de ellos. Es algo que también venimos hablando, el tema de la no representación de la conducción actual. Esto previo a haber tenido reuniones con ellos y haber hablado de este tema, no es que lo decimos porque sí, no, no, no, han habido reuniones y demás donde no se ha mostrado interés alguno sobre esta situación. Por eso seguimos de manera autónoma manejándonos y viendo todas las posibilidades para poder llegar a solucionarlo y seguir tocando distintos actores de la esfera política si se, para encontrar solución. Quiero agregar 2 minutos una cuestión muy Sí. particular, que hay una profe, inclusive su audio yo sé que era extenso, que se tuvo que ir de la provincia para poder trabajar, dejando a su familia, sus hijas, el nieto, la mamá, todo lo que tiene que ver con la contención parental, para irse a trabajar en principio a La Pampa y actualmente en Neuquén. Eso me parece terrorífico, que tengamos que tener que irnos de nuestra provincia porque no podemos trabajar acá. Eso me parece bastante absurdo y cabe totalmente en lo irracional. No, no, no, no soy capaz de pensarlo, de tener que dejar todo para poder trabajar porque me preparé para eso. Digo, o sea, es como me No, parece. no, es tremenda, es tremenda. Es un plan sistemático, como decía, de achicamiento, obviamente dejar gente fuera del sistema. ¿Y quiénes se quedan dentro del sistema? Agárrate, ¿no? Porque en algún momento le va a tocar, Claro. porque es una motosierra, obviamente. Gracias por compartirnos tu situación. Te comparto la mía, sí, también en la misma situación, que me parece Sí. importante, porque si lo estás compartiendo, por ahí uno no hace tanto uso del micrófono y de lo referencial, pero también hace más de un año y medio, por el tema de avance de banda, cuerdas vocales, dictamen de la Superintendencia del Trabajo favorable a mí, al trabajador. Apeló la ART, Sí. apelación favorable a mí. Intervino a la Cámara del Trabajo, obligó a la ART que me tiene que tomar y sigue. Increíble. Ojo, no con abogados donde me pueden llegar a decir, vos te estás aprovechando esta situación, ¿no? Agarraste un abogado, tenés esto y te estás aprovechando. Está eso, viste, sobre los docentes. Con un abogado con la Sí. Defensoría de la Dirección General de Escuela, ¿no? Porque la que se me iba a venir era esa. Si agarraba otro abogado, ¿no? Que obviamente lo voy a hacer y tengo todo el derecho de hacerlo por otro lado, pero con la Defensoría que puso la Dirección General de Escuela. Que no pueden creer en la Dirección General de Escuela que la ART esté haciendo esto. O sea, es algo. La Cámara del Trabajo le puso a la ART una multa diaria, ¿no? De plata. Siguen sin darle Sí. ni cinco de pelota. Sí, cinco de pelota. Es que este caso tiene que ir a la Suprema Corte de Justicia para que me hagan un tratamiento fonoaudiológico. Es no, es un desquicio. Total, pero es el que atravesamos de manera particular y por eso lo entiendo, te entiendo, entiendo a las compañeras, y encima el estigma, encima, que en eso han sido muy hábiles durante mucho tiempo y no han ganado la batalla cultural, de alguna manera, de que los docentes, ¿no? Tenemos 3 meses de vacaciones, bueno, todo lo que padecemos día a día en esa opinión pública que han sabido construir, ¿no? Para sus propios intereses, porque lo que quieren básicamente, como dijiste, una educación privada, ¿no? Una educación clasista, por decirlo de alguna manera. Y así es, ¿no? La verdad que, bueno, Sí. te agradezco mucho que esto siga visibilizándose de lo particular. Y también, bueno, hacer la fuerza, esperemos que el sindicato esté a la altura. La verdad es que estas situaciones las recontra sabe y las recontra conoce. Si no se conoce el sindicato, ¿dónde estamos? No alcanza con un Excel, con un Drive donde vos subas tu. No. No, no alcanza, eso No, no no, sirve. no, no. No, exactamente, exactamente. Voy a hacer mi último aporte abusando de tu confianza y de tu tiempo. Sí. La gran mayoría de las personas que nos encontramos ahí convocadas somos mujeres. Sí, claro. Y esto no tiene que ver con una cuestión ideológica de género, por favor. Sino que simplemente por la condición de tal hay una carga y hay una demanda también cultural que recae sobre nosotras. Y entonces hay algunas cuestiones que nos dejan vulnerables frente a toda esta situación que vivimos. Quiero aclararlo porque la gran mayoría somos mujeres. Los profes no se dan en gran cantidad en esta profesión, no en la cantidad que se da de mujeres, digo. Entonces, hay cuestiones que nos atraviesan puntualmente a las mujeres en esta situación, muchas, muchas solas, sostén de familia, atravesadas por un montón de situaciones de la vida misma en sí. Pero quería aclarar esto porque hay Buenísimo. una carga y una demanda social sobre nosotras que la verdad que es increíble a nivel a nivel sociedad, como sociedad, y el gobierno para con nosotras también. Hay un montón de cuestiones que se ponen en juego y que la verdad que hacen, insisto, con esto de decir que es injusto lo que nos toca vivir. Claro, nadie está pidiendo alguna excepción, no, alguna excepción a la ley, ¿no? Alguna cosa que creemos justa pero que en la ley no está. No, que cumpla la ley, básicamente, ¿no? Los organismos que están para eso. Y que no nos Exactamente. digan que estamos enfermos cuando no lo estamos, ¿no? En un papel, que lo firmen. Un desquicio enorme. María José, no sé si querés agregar algo más y bueno, vamos a seguir en comunicación, en contacto, y nosotros de acá y nosotras. Te pedimos que cualquier novedad, bueno, está en el espacio para seguirlo comunicando y difundiendo. Muchísimas gracias por el espacio y espero que el próximo llamado sea para contarte que lo logramos. O que estamos camino y a la espera de una buena resolución de Tal todo cual, esto, tal cual. para que todos podamos ser beneficiados. Gracias por la fuerza, gracias por seguir ahí. Seguir ahí luchando y bueno, acá hay compañía y también un espacio para contener y hacernos parte de esa lucha. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Ahora nos vamos a quedar, no sé, Sofi, si vamos a escuchar los audios que nos mandaste, ahora cuando nos vamos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.